con el aire de nuevo de Blues Obrero, mientras escuchábamos uno de los separadores favoritos acá de nuestro compañero Nico Hernández, que está ahí atrás haciendo malabares. Grande Nico. Tenemos en línea ya a Silvia Paola Larrufa. Silvia es subsecretaria en la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. Fue diputada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo muy bien, ha trabajado con el tema de seguridad muy prolijamente la compañera. Así que bueno, hoy la queríamos entrevistar con el tema que estamos en el programa, que es el tema de género, ¿no? Lo importante que ha sido toda esta marcha. Le vamos a dar la bienvenida a Blues Obrero. Buenas noches, Silvia. Marcelo Amodio le habla. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias, Silvia, por atendernos a esta hora, un viernes, No, gracias a ustedes. Bueno, Silvia, nuestro programa está dedicado al mundo del trabajo, pero el tema de hoy es ampliar esta discusión que se está dando y se empezó a visibilizar fuertemente el día 3. Primero preguntarte, ¿cuál es tu opinión en relación a la marcha de esta semana? Antes de decirte eso, para después dejar que la cuestión de género también se aplica en el mundo laboral, creo que la marcha fue muy importante, quizás para visualizar un tipo de violencia contra las mujeres, que es la violencia de tipo doméstica y la violencia de tipo sexual, se dé o no dentro del ámbito familiar, pero claro, no es la única, por eso hacía referencia a que podíamos hablar específicamente de lo laboral. También. Lo importante de la marcha, que fue una marcha convocada para la sociedad civil y por la sociedad civil, en el que los y las militantes políticos participamos como un ciudadano más, es que se empieza a entender que hay un problema que debe dejar de ser un problema de índole privado para transformarse en un problema de interés público y obviamente parte de la agenda política. Claro. La Argentina ha avanzado en estos años, pero nos queda mucho por hacer y obviamente que la demanda ciudadana es muy importante para que en todas las agendas políticas estén presentes las acciones en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia. Claro. Silvia, ustedes están trabajando, tienen un programa específico, ¿no?, de atención a este tipo de situaciones, de violencia de género, dentro del Ministerio. Sí, dentro del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la subsecretaría que llevo adelante, tenemos el programa de género y acceso a la justicia, porque está comprobado internacionalmente por convenciones ratificadas por nuestro país y por las reglas de acceso a la justicia, que es un obstáculo para acceder a la justicia. No es el único, ser pobre también lo es, ser menor también lo es, por el hecho de ser mujer nos creen menos, tenemos menos recursos para trasladarnos hasta el juzgado más cercano para acceder a un letrado, y en ese sentido nuestro programa asiste a las mujeres ante cualquier conflicto judicial y particularmente en aquellos conflictos donde la mujer es víctima de violencia y muchas veces los operadores judiciales no han incorporado todos los abordajes y la mirada de género necesaria para dar una buena respuesta. Sí, sí, además yo hoy pensaba, cuando tratábamos de armar el programa, que pareciera que no hay, digamos, una formación en la cuestión de género amplia, ¿no? Claramente, esa es parte de la problemática, que de nuestras universidades no salimos formados con perspectiva de género, pero ya hace más de 2 décadas que fundamentalmente mujeres, pero también algunos varones, se han formado y nos vienen formando para que las distintas disciplinas, la abogacía, la psicología, el trabajo social, incluso otras ciencias sociales como la antropología y la sociología, empiecen a incorporar estos conceptos. Y así, a través de redes y de convocatorias a profesionales, se pueden contar con esta experiencia y estos conocimientos. Y obviamente ha habido un avance en materia de las normas internacionales, la legislación nacional, la propia provincia de Buenos Aires, donde a veces no se quiere leer lo que estos normas dicen, porque bueno, hay anteojeras puestas por la cultura patriarcal y es importante quizás ahí el trabajo que hace el Ministerio de Justicia. Silvia, hace un tiempo la ministra de Seguridad de la Nación decía que la policía se está concientizando en ese tema también. ¿Esto es así? ¿Usted coincide? La policía se está, perdón... concientizando también en la problemática, algo que hay un reclamo también popular, ¿no? De que la policía no se había concientizado, que no está concientizada de alguna manera, uno lo que vive, ¿no? Hasta hace poco tiempo la legislación policial impedía a las mujeres llegar a determinado grado, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, bueno, ahí claramente son dos consecuencias de la misma situación. Por un lado, la desigualdad que hubo durante mucho tiempo para que las mujeres pudieran ascender en su carrera policial igual que los hombres, y lo otro es que los hombres y mujeres que son policías son nuestros vecinos y vecinas y vienen con los mismos prejuicios que el resto de la sociedad, no por vestir un uniforme, naturalmente han incorporado todos los saberes, aunque uno obviamente tiene que aumentar la exigencia que a otro ciudadano, pero tampoco podríamos pensar que son extraterrestres y que si la problemática de la violencia contra las mujeres es considerada una epidemia, la policía naturalmente no lo va a sufrir. Pero en los últimos años, y yo puedo dar cuenta de la gestión del gobernador Scioli, se ha incorporado la formación con perspectiva de género en la en las policías en general y en la policía de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires tiene un dispositivo especial que son las comisarías de la mujer dentro de un sistema integral que no es solamente hacer la denuncia, sino el acompañamiento judicial, la asistencia psicológica, el empoderamiento de las mujeres y realmente que este sistema integral esté integrado a su vez a las organizaciones de la sociedad civil. Silvia, la voy a sacar un minutito del tema, si me lo permite, yo porque considero además que usted es una militante política. Está trabajando con el gobernador para su candidatura a presidente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Obviamente para mí es un orgullo que usted me reivindique como militante, porque es lo más importante que tenemos como convicción, y dentro de esa militancia estoy acompañando ya hace muchos años al gobernador Daniel Scioli. Creo que es el hombre que está en mejores condiciones para continuar con el proyecto de Frente para la Victoria y fundamentalmente para hacerse cargo del país y transformar toda esta década y dos años de crecimiento en desarrollo, y para que entonces haya mayores niveles de inclusión, terminar con las cuestiones de violencia y todas las demandas que la sociedad argentina está planteando en la actualidad. Claro. Usted pertenece al Ministerio de Seguridad, me imagino que coincide con la política del gobernador. Algunos la critican, digamos, la política de seguridad de la provincia, la cantidad de policía. ¿Hay una explicación en eso desde el Estado? Nosotros, cuando estuvimos en el Ministerio de Seguridad, a mí me tocó hacerme cargo de la Subsecretaría de Planificación. Y allí hicimos una evaluación de la necesidad de aumentar la cantidad de policías en la provincia de Buenos Aires por dos razones. Porque no llegábamos al mínimo operativo por 1.000 habitantes que se establece. Y porque además con ese mínimo operativo no podemos garantizar jornadas laborales estables que permitan a los policías considerarse y que los consideren trabajadores. Claro. Es decir, estamos muy acostumbrados en nuestro país a que los policías trabajen 18 horas por 36 franco, 12 por 24, 24 por 48, y la verdad es que eso no es... Es inhumano, lo más, ¿no? Claro. Es inhumano, sí, no es aconsejable desde el punto de vista de la eficacia, fundamentalmente para entender que aún con los todo lo que falta de transformación policial, son hombres y mujeres trabajadores de nuestro país, como cualquier otra, con una responsabilidad muy alta como es la de cuidar nuestro patrimonio y nuestras vidas. Pero para poder avanzar en eso, en una provincia como Buenos Aires, con 16 millones de habitantes, con una extensión geográfica que es mayor que la de Italia, o sea que puede ser un país dentro de un país, era necesario, y por eso abrieron nuevas escuelas de policía de manera descentralizada, y este año esperamos que entre las policías locales y el reclutamiento de la policía de la provincia estemos cerca de los 90.000 agentes. Silvia, bueno, muy interesante todo, su posición en relación a la cuestión de género. Le agradecemos por estar esta noche con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes, buenas noches. Un abrazo grande. Estábamos hablando con Silvia Paola Larrufa.